Michoacán se honró con la asamblea número 8, 9, 10 y 11 de noviembre, donde también se llevó a cabo una preaudiencia sobre devastación ambiental y derechos de los pueblos, donde fueron presentados 18 casos con diversas problemáticas de diversos pueblos del estado de Michoacán. Reciban pues un saludo solidario de lucha de las comunidades indígenas, pero de todo Michoacán. Este saludo combativo para seguir adelante juntos, para seguir conformando una comunidad de lucha en defensa de nuestro territorio. Enhorabuena y que tenga éxito la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales número 9.